Eduardo Rodríguez, secretario de Desarrollo Social. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Radio La Barría. Bueno, ¿cómo anda en Mar del Plata el tema del clima? ¿Está lindo? ¿Dan ganas de estar ahí? Está muy lindo. Mirá, Martín, en este momento estamos en el Paseo Las Toscas, que es un paseo frente al Hermitage, en plena playa de Mar del Plata. En este momento está actuando el dúo Pimpinela en esta reunión, en este encuentro que ha hecho el gobierno de la provincia con todas las manzaneras y comadres de la provincia de Buenos Aires. Eduardo, están, hace minutos leíamos una noticia, ¿están las 40.000 manzaneras ahí o, digamos, hay una parte de ellas? La verdad que no sé decirte la cantidad, pero es una, la verdad que la foto es imponente, la cantidad de mujeres que trabajan en la provincia, que se han acercado hasta aquí, de Olavarría. Hemos venido con una delegación de 50 manzaneras. Está el intendente José Seberri y he viajado junto al concejal Julio Frías también, así que hemos participado del acto que ha finalizado recién de homenaje a las manzaneras con la presencia del gobernador Daniel Scioli, del ministro Álvarez y, como te decía, la presencia del intendente José Seberri, un acto donde fue el cierre de una jornada de capacitación, de un ciclo de capacitaciones que se han venido realizando a lo largo del año con las manzaneras y que tuvo en las palabras del gobernador Daniel Scioli anuncios importantes para la consolidación del trabajo de las manzaneras dentro de la política social del gobierno de la provincia y en nuestro caso del municipio, ¿no? Eduardo, aquí nos ha llegado un cable de un discurso que dio Scioli hoy por la mañana, yo supongo por el tenor del anuncio, que debe haber reiterado, o por lo menos debe haber comentado, este sistema de jubilación para manzaneras. No sé si pudiste apreciar o si el gobernador dijo algo. Efectivamente, fue parte de los reconocimientos que hizo el gobernador y el ministro Álvarez. La posibilidad de un sistema jubilatorio para las manzaneras que vienen trabajando ya desde hace 16 años en la temática, en la problemática social, con momentos muy duros como los que le ha tocado vivir al país en el caso del 2001, 2003. Y bueno, hoy que es un tiempo de crecimiento económico pero donde todavía subsisten problemas sociales importantes y donde las manzaneras cumplen un rol crucial, el gobernador ha hecho hoy un reconocimiento, un anuncio de un proyecto de ley que envía a las cámaras de la provincia para un sistema jubilatorio para las manzaneras. Bien. También un seguro de salud para tanto manzaneras como comadres. Bien. Eduardo, ¿has podido dialogar con algunas de las manzaneras, con las referentes que han ido de Olavarría, en cómo ha cambiado el trabajo desde quizá 95, 96, desde que se implementa este programa, a actualmente? El trabajo, digo, junto con los cambios que ha llevado el país, tanto para arriba como para abajo. ¿Has podido notar cómo es el trabajo que han llevado ellas adelante? Sí, en principio decirte, Martín, que hoy he estado conversando con algunas de las manzaneras que han viajado en la delegación, tanto con las manzaneras como las dos facilitadores que han estado a cargo de acompañarlas en la capacitación, tanto Marisa Martínez como Patricia Molinari, y también decirte que una de las manzaneras olavarrienses estuvo en el escenario con el gobernador Scioli, recibiendo este reconocimiento, que es la señora Mirta Frasascaro, que en representación de la delegación de La Barría recibió este reconocimiento de parte del gobernador y del intendente Seberri. El trabajo, como bien decías, Martín, ha variado en función de la realidad económica que ha vivido el país en estos años. Cumplieron un rol crucial y estratégico en la relación cuando Argentina estuvo virtualmente quebrada en el 2001. Fueron parte de las mujeres que daban la cara en los barrios ante los problemas crudos que había socialmente de falta de empleo y el problema económico. Hoy, quizás en este marco económico mucho mejor que el que nos tocó vivir en la Argentina, están llamadas a cumplir otro rol también, pero inexorablemente al lado de la gente que tiene problemas y que sufre la problemática social. Así que el gobernador ha sido muy claro de reafirmar esta red de trabajo y que sea parte de la política social del Estado provincial y en nuestro caso del Estado municipal. Por último, Eduardo, los detractores del sistema en general hablan sobre, digamos, el asistencialismo que se practica, el clientelismo que se practica a través de este tipo de cuestiones. ¿Qué hay que decir a favor de esto? No, mirá, yo creo que lo dijo muy bien el ministro Álvarez, la tarea de las manzaneras hoy se da en un rol, en un objetivo de la política social que tiene a la persona como sujeto de derecho, fuera de la visión clientelar y asistencialista que marcó la política social años atrás. Esto está muy claro en la concepción del ministro Álvarez y del gobernador Scioli. Compartimos esa mirada. Para nosotros las manzaneras son interlocutores muy válidos frente a la problemática que se vive en los barrios, en algún sector, con los problemas de convivencia, con los problemas familiares, con las necesidades sociales. Y en esta mirada creo que la actividad que realizan es muy importante porque es una llegada directa hacia la gente de parte del Estado municipal y nos posibilita anticiparnos a ciertos problemas que a veces desde las instituciones estatales no se llega con la facilidad que se llega a través de la relación personal, de la relación de vecindad, de la relación con el otro. Así que, lejos de esa mirada que vos comentabas, hoy la política de la red de manzaneras y de comadres se inscribe en esta visión de la política social que pone a la persona como sujeto de derecho. Y bueno, es una visión que nosotros compartimos y que vamos a trabajar como venimos haciéndolo desde este año. Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación. Dejamos que sigas disfrutando allí con la gente, con las manzaneras de este festival, podríamos decir. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por interiorizarse de esta actividad aquí en Mar del Plata y decirles que, bueno, la delegación olavarriense va a estar retornando en el día de mañana alrededor del mediodía, así que para todos los familiares de las 50 personas que han viajado desde nuestra ciudad, decirles que alrededor del mediodía van a estar arribando a la Plaza Central. Y como los chicos de la escuela, que están todas bien y disfrutando. Disfrutando, absolutamente, están todas muy bien y pasando un momento, en este momento, muy agradable, disfrutando de este recital al aire libre aquí en Mar del Plata. Eduardo, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Eduardo Rodríguez, secretario de Desarrollo Social del municipio de Olavarría, que nos ha hecho, bueno, un poco de entrevistado y otro poco de corresponsal también.